lo que el viento se llevó, que ha sido lo que pasó. Si ayer disfrutabas mi abrazo, ¿por qué hoy me das tanto rechazo? Y herido por el amor, otro sol que no salió. Quisiera estar en tu presencia, como quieres tú que me sienta. Y me mata, me destruye. ¿Qué me pasa? Me consume. ¿Quién recoge pedazos de mí? Oh, oh. Y nos mata, nos destruye. ¿Qué nos pasa? Nos consume. ¿Quién recoge pedazos de mí? Pedazos de mí. Esta confusión, y estoy perdiendo la razón. Si ayer soñamos del mañana, hoy solo me quedan mis ganas. ¿Y de qué sirve una ilusión? ¿Y qué hago yo con este amor? Solo quedarán las canciones. ¿Qué es esto con dos corazones? Yeah.